de distintas provincias, de distintas instituciones, pero una delegación grande de más de 40 personas que van a celebrar, seguramente van a conversar, negociar con editoriales de aquí y en el tema de derechos intelectuales, en el negocios en el, o venta o publicaciones de libros, de todo lo que está relacionado con la lectura y con los libros. Somos cultura. Somos cultura. 12:18, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Compañía Nacional de Teatro estrena este viernes 4 de octubre en el Teatro Alberto de Paz y Mateos la obra teatral Fin de Mundo, ganadora del Premio de Dramaturgia Apacuana 2018 y escrita por Rubén Joya. Fin de Mundo es una obra que muestra desde el existencialismo el impacto de una guerra sobre nuestra sociedad, además de cómo la dominación, la domesticación y las falsas necesidades hacen del hombre un esclavo del consumismo y del capitalismo. Somos periodismo. Somos cultura. Mediante el decreto 1081 de fecha 24 de septiembre de 2019, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, declaró el ciclo de celebración en torno a la devoción de San Juan Bautista como patrimonio cultural inmaterial en la entidad carabobeña. Así lo anunció Natalie Bustamante, secretaria de Cultura del Ejecutivo Regional, durante el estreno del documental denominado San Juan Bautista, Mil Rostros, Una Devoción, presentado en articulación con la Red de Patrimonio Carabobo, que se llevó a cabo este jueves en el Teatro Municipal de Valencia. Una vez mostrado el audiovisual, la titular de la Secretaría de Cultura leyó el instrumento legal que exalta esa devoción, el cual será adjuntado a los documentos que entregarán ante la UNESCO para que San Juan sea declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:20, este sábado 5 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, se presentará el concierto con la Escuela de Danzas Tradicionales de Venezuela, Sabor a mi Tierra, en PDVSA La Estancia, ubicada en Altamira, Caracas, brazo cultural, social y de revalorización patrimonial de la industria petrolera nacional. Están todas y todos invitados. Nacionales. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el aniversario 102 de la cantora Violeta Parra. Celebramos 102 años del natalicio de la cantora eterna Violeta Parra, revolucionaria que defendió la lucha de los pueblos oprimidos a través del canto y la poesía. En el corazón de la patria grande, su obra seguirá acompañando nuestras luchas por la igualdad y la justicia social, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. El jefe de Estado Nicolás Maduro anunció que este viernes 4 y sábado 5 de octubre, Caracas será sede de la Comisión de Alto Nivel Intergubernamental Rusia-Venezuela para terminar de sellar los acuerdos bilaterales. Estaba en Moscú, estuve en Moscú lunes, martes y miércoles. Extraordinarias reuniones con empresarios de todos los ramos, con el gobierno a todo nivel y con el presidente Putin. Acordamos cosas extraordinarias. Además, dentro de unas horas llega el vicepresidente de Rusia, señor Borisov, y viernes y sábado vamos a tener la Comisión de Alto Nivel Intergubernamental Rusia-Venezuela para terminar de amarrar y sellar todos los acuerdos económicos, energéticos, tecnológicos, financieros. Somos cultura. Somos cultura. 12:22, durante un contacto telefónico en el programa de Venezolana de Televisión con el Mazo Dando, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que la voz del país se expresa en los acuerdos firmados con la República Popular Democrática de Corea y Vietnam. Y la voz de Venezuela tiene un gran poder moral, gran poder espiritual, político, diplomático en el mundo. Yo creo que lo que se demostró la semana pasada es el inmenso poder moral, político, diplomático, diversificado que tenemos. Por un lado, con nuestros hermanos de Corea del Norte y nuestros hermanos de Vietnam, llegando a grandes acuerdos para la producción agrícola, grandes acuerdos para la formación política, para la producción industrial, para el intercambio comercial, para el intercambio energético, para el apoyo y cooperación militar, grandes acuerdos. Y por otro lado, estaba nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez en Nueva York junto al canciller Jorge Arias, recibiendo el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, llevando la verdad de Venezuela y quebrando la estrategia imperialista de manera abrumadora, total, obteniendo una gran victoria, Diosdado, que obtuvimos en la Organización de Naciones Unidas. Y ahora vamos a enlazarnos con la señal del Estado para escuchar palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Batalla que marcó la fundación de nuestra independencia y que dio también nacimiento político a Colombia. Batalla que dio rumbo de independencia, de soberanía a Venezuela. Hemos dado aquí una discusión y reflexión muy amplia sobre el significado y la simbología histórica que tiene Carabobo hoy frente a la República Bolivariana de Venezuela, confrontando y derrotando imperios. La carga histórica de Carabobo que está en nuestro accionar cada día y que nos enrumba a una batalla victoriosa en 2021 para hacer irreversible definitivamente nuestra independencia política, nuestra independencia económica. Marchamos con Carabobo todos los días y ese debe ser el ánimo y el espíritu que debe colmar a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que sentimos a la patria en cada fibra de nuestro cuerpo. Hemos decidido designar al general de división Félix Osorio como secretario ejecutivo de esta comisión bicentenaria, que va a abordar distintos ejes de actuación: el eje comunicacional, cultural, educativo, histórico, que resalte los hitos de la ruta histórica en todas sus dimensiones, incluida también la dimensión turística, para que nuestro pueblo se apropie de cada paso que dio nuestro ejército libertador para sellar la independencia en la batalla de Carabobo. Extraordinaria acción militar dirigida por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Hemos creado también, y así lo aprobó el presidente Nicolás Maduro, la creación del Instituto Simón Bolívar, para que desde este instituto se articule no solamente el legado, la doctrina, el pensamiento de nuestro padre libertador, sino que también lleve adelante todas las acciones de Bolívar y el bolivarianismo. En los tiempos actuales que vive nuestra Venezuela, nuestra amada patria, que vive también la patria grande, de donde se desprendió justamente de esta batalla de Carabobo, nosotros sabemos que hoy los pueblos de la patria grande están dando una batalla contra esos gobiernos sicarios imperiales que fueron puestos de forma artificial para someterlos, para explotarlos. Hoy vemos lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en nuestra América Latina. Vemos nuevamente la espada de nuestro libertador empuñada contra esos gobiernos que pretenden y procuran oprimirlos. Así que la batalla de Carabobo se constituye en acción política viva para todo nuestro pueblo venezolano, pero también como símbolo y como carga de expresión de los pueblos de la patria grande. Vamos con Bolívar, vamos con nuestro ejército libertador, vamos todos a Carabobo el próximo 24 de junio de 2021 y desde este momento hasta entonces haremos la acción política viva en la defensa de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la dignidad de nuestro pueblo, en defensa de lo que significó la batalla de Carabobo de 1821 y todo lo que desde entonces se ha desprendido en la lucha permanente por la defensa de la independencia. Así que con nuestro Padre Libertador, instalada esta comisión bicentenaria para la coordinación de lo que será la conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo, nosotros decimos con Simón Bolívar: independencia o nada, venceremos. Han sido las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, dejando instalada la Comisión Bicentenaria, que tendrá como objetivo todos los actos conmemorativos de los 200 años de la victoria de la batalla de Carabobo, que tendrá lugar el próximo 24 de junio del año 2021. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Las 12 y 28 minutos. El teatro es un arte que se hace realidad en la interacción viva y directa entre los artistas y el público. Es en ese mágico encuentro que el hecho teatral adquiere sentido y valor. Por eso, no te pierdas Teatro con Tertulia, todos los sábados a las 10 de la mañana, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Epa, gente de la 96.3 FM Alba Ciudad, feliz cumpleaños de parte de los rebelados. Ya, yeah. Me sumerjo en el torrente de tu río recio. Es tu piel, es tu piel. Canela donde emana en su pico sopla. Tú alimentas mi vigor, regalándome tu calor. Tu cuerpo, fuerza y poder. Sol, acaba de amanecer, los revelados. Viajando en el bus, fui compañero en su asiento y así la fui conociendo de Caracas a Guayana. Viajando en el bus. En la avenida Baral de Caracas. En la parada, por favor. Permiso, permiso, por favor, voy a bajar. Conchale, quítate, vale, te vas a atravesar aquí un miércoles. Oye, pero no tienes por qué empujar ni gritarle a nadie. Mi reina, si no te gusta, paga taxi o quédate en tu casa. ¿Cómo es la cosa? Mira, chico, esa no es la manera. Todos tenemos nuestros derechos y tenemos que respetarnos, ¿ok? Así es, mija. Los venezolanos somos gente bien chévere. Y felices. Bueno, está bien, disculpa, mala mía. Que pasen feliz día. Existen excusas para gritarnos, tratarnos mal entre nosotros. Tus derechos no están por encima de los míos y viceversa. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Somos Conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Viajando en el bus, la invité a tomar refresco cuando el bus hasta el trayecto hizo su primera escala. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 12 y 31 minutos. Arpa, cuatro y maracas para celebrar 10 años de revolución cultural. Alba Ciudad, 96.3 FM. We'll be right back. encontré aquella noche por un camino cruzado, echando cocuy para arriba y por la vía blanco allá abajo. Me lo encontré aquella noche por un camino cruzado, echando cocuy para arriba y por la vía blanco allá abajo. Derrumba con el diablo, guayan los arenales y del cielo cayeron mujeres infernales. Derrumba con el diablo, guayan los arenales y del cielo cayeron mujeres infernales. Escuchando a los serranitos y los originales. Bailando rapa canilla, cada baila un arrabal. Nadie habla pa' acá uno y ya no le cuento más. Bailando rapa canilla, cada baila un arrabal. Nadie habla pa' acá uno y ya no le cuento más. Derrumba con el diablo, guayan los arenales y del cielo cayeron mujeres infernales. Derrumba con el diablo, guayan los arenales y del cielo cayeron mujeres infernales. Y 35 minutos. Una década revolucionando la cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yeah. las 12 y 37 minutos. La mejor música. La mejor música. La escuchas aquí. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Que el viento trae, voces lejanas te hacen recordar cosas perdidas en el tiempo ya, que las telarañas han de tapar. Rostros cercanos explicándote cosas que ellos no comprenden bien. Lo de la unión, franqueza y amor no puede ser donde no existió. Entonces vamos a separarnos porque de sobra te estoy ganando. Porque de frente yo soy la gente y tú de frente no sé quién eres. Y a los demás adiós y gracias, porque yo ya no quiero nada de lo que pueda ser la mentira, de lo que pueda ser la falsa. Caen y el árbol desnudo se asemeja a mi alma, que desnuda, reseca y fría se requiebra y se desarma. Pero tú, hermano, amigo, aquel de la cara franca, sabes bien que ambos somos como una sola rama. Entonces vamos, y que no importe lo que por dentro se te deshaga. Vamos con fuerzas, vamos con ganas. Aquel que cae también se levanta. Si el otoño es duro y frío, vete a la hoguera donde hay cariño, porque aquel alma que estás adentro tiene calor, pero del sincero. Entonces vamos, y que no importe lo que por dentro se te deshaga. Vamos con fuerzas, vamos con ganas, que aquel que cae también se levanta. Si el otoño es duro y frío, vete a la hoguera donde hay cariño, porque aquel alma que estás adentro de calor, pero del sincero, de calor, pero del sincero. Las 12 y 42 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Una década sembrando conciencia y cultura. Hoy tenemos patria. Desde el cielo ahora cuidas cual ángel

Francesca no es solo una canción, es un relato de la vida real. ¿Eso será cierto, Jack? Claro, yo lo viví. Caminando por las calles pasa Hilario, pidiendo para un cigarro, después de tenerlo todo. Va recordando su bonanza del pasado, pero el vicio sin cuidado lo puso a nadar en lodo. Dice que tuvo mujeres, dinero y carros, y piensa recuperarlos el día que se gane un loto. Y que anduvo viajando a otros países, comenta que sus raíces son de alcurnia y poderosos, pero no tiene amigos con quien contar, aunque su hablar es distinto y vanidoso. Va al restaurante, no tiene con qué pagar, pide una arepa y se la niegan con gozo. Hilario se ha convertido en mendigo, por eso anda afligido, mal oriente y andragoso. Tal vez su riqueza sea verdad, pero hoy la realidad es su vida junto a otros. Cuéntame, Crutenepe, tú que lo has visto en la calle, háblame de él. Por supuesto, Tatú, escucha algo de su historia. En las esquinas, con un cartel en la mano, ayúdame, dice Hilario, soy un hombre bondadoso. Y pido, porque no me dan trabajo, quiero algo para comer, no piensen que yo estoy loco. Se le acerca un perrito callejero, también deambula sin dueño, para ellos existen pocos. Será el primero en ser amigo de Hilario, lo acaricia con agrado y se marchan poco a poco. Cuánta tristeza hay en la vida del hombre, cuántos rencores hacen su andar doloroso. La compasión cada vez más se le aleja, no existe teja ni para un día muy lluvioso. Hilario se ha convertido en mendigo, por eso anda afligido, maloliente y andrajoso. Tal vez su riqueza sea verdad, pero hoy la realidad es su vida junto a otro. ¡Hilario! También lloró. Ayúdame, dice Hilario, soy un hombre bondadoso, caramba. Puede ser Hilario. Arma tu agenda cultural para este fin de semana con Alba Ciudad 96.3 FM. Este sábado ven y disfruta del quinto aniversario de la Feria Conuquera Agroecológica, La cita es en el Parque de los Caobos a partir de las 10 de la mañana. ¡No te lo pierdas! El Centro Nacional de la Fotografía te invita a participar en el conversatorio La Salsa del Barrio y su Esencia, con Carlos García como ponente. La cita es este 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Foro Libertador, al lado de la Biblioteca Nacional Caracas. ¡No te lo pierdas! A partir de las 5 de la tarde, disfruta de músicas latinoamericanas en el eje del Buen Vivir, Jardín Cultural de Caracas, ubicado en Bellas Artes. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Sabía usted que en el año 2005 el gobierno bolivariano declaró la música de Alí Primera como patrimonio nacional en reconocimiento al legado de este insigne venezolano? Alí es símbolo e ídolo de muchas y muchos que ven en su música su conciencia, su filosofía y un mensaje lleno de lucha revolucionaria. Su música suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció la labor del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba, Rogelio Polanco, con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase y el sable Carabobo por los 10 años como representante de la isla caribeña en la nación bolivariana. Noticias al momento. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. La una en punto. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. 43 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Pare primo la canoa y me parece que llora la chita allá en la orilla. Y no es una pesadilla, despierto tú puedes ver que somos nosotros, que nos está matando, sí. Que voy a estar primo de cristalino que está al agua ayer. Muestre para ti todo lo que está matando, todo lo que hay en él. Sé que llora el pescador allá en la orilla. Si le matan la semilla, la vida le dará. No empujes en la ribera, solo peces muertos hay. Que molleja primo de cristalino que está al agua ayer. Pues de para ti todo lo que está matando, todo lo que hay en él. La guitarra enamorada del amor llorando en su cocotero. Cuando en las ramas se puso negro, el lago es tan fácil y el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco la salva. Lo salva de su conciencia, en eso ya por su alma. Me parece que llora la chita allá en la orilla. Que no es una pesadilla, es que no tú puedes ver. Que somos nosotros, que lo está matando, sí. Que voy a estar primo tan cristalino que está al agua ayer. Pues de palapito lo que está matando, todo lo que hay en él. Una y siete minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Racista.

1:14. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. La 1:19. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.

estamos en un momento delicado, con una correlación de fuerzas regional no favorable, con un envalentonamiento del imperialismo norteamericano y de las fuerzas de la derecha que han venido con su proyecto de intolerancia ideológica, política, de acoso, de persecución. Quieren aplicar con las fuerzas progresistas del continente, quieren aplicar con Venezuela lo que aplican en el escenario interno de sus países, quieren aplicar con Venezuela lo que ha hecho la oligarquía colombiana durante más de 100 años con los opositores y líderes populares de Colombia: perseguirlos, enjuiciarlos, desaparecerlos, matarlos, asesinarlos. Por eso es que apuntan contra Maduro. Una nueva ruta te espera todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía con Xiongwo es China, con Jin y Chang. Anécdotas, curiosidades, música y gastronomía. Te sentirás más cerca de China, aquí mismo en Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. La 1:41. La mejor música. La mejor música. La escuchas aquí. En Alba Ciudad 96.3 FM. Soy sangre roja, de piel morena, negro y mestizo, como mi tierra. Herencia buena de la Vía Yala, la voz del trueno, la voz del alma. Soy portavoz de un grito eterno que canto a coro el bravo pueblo, que alzado y digno marco destino. ¡No más esclavos! ¡No más dominios! Destruyen nuestras civilizaciones hasta que el pueblo sembró conciencia, comenzó a fraguar su independencia. 300 años fueron suficientes y se hizo fuerte todo el continente. San Martín, Miranda, Bolívar, Sucre, Morelos y Artigas. Que sostiene la humanidad con los

más allá. Alza tu voz y libérate. Llegó el momento, prepárense. La 1:50. Arpa, cuatro y maracas para celebrar 10 años de revolución cultural. Alba Ciudad, 96.3 FM. Una década revolucionando la cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. I wanna love you.